Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante las puertas de la edición 1409 de tu programa favorito de rock. Por delante, tres horitas para disfrutar de lo mejor del rock y el metal a través de las ondas de Caravaca Radio, de AsaltoMataRadioRock.com, de CDMusicRadio.com, de RockInbierzo.com, en Argentina de Radio Crimen Online y en Colombia de Radio Altavox. A través de todos esos diferentes puntos radiofónicos nos puedes encontrar cada semana. Pues con nuestro deseo de que lo disfrutes, lo hemos preparado con todo el cariño. Bienvenido, bienvenida. Esto arranca. Tres horas por delante. Disfrútalas. Paddywhack, así es como se llama esto. Mira, buen arranque, que vamos a continuar ahora con una banda de Estocolmo que se llaman Eclipse y que han titulado en español su nuevo tema Viva la Victoria. Desde Estocolmo, Suecia, Eclipse. Thank you. Viva la Victoria. Ya te decía, sí, titulado en español, lo nuevo de los suecos, Eclipse, además grabado en vivo. Y ojo, porque de Suecia nos vamos hasta su país vecino, hasta Noruega, hasta Oslo concretamente, para escuchar a una banda con un nombre muy español, Gazpacho. Así, como lo oyes. Se llaman Gazpacho, han sonado ya en varias ocasiones aquí en el programa. No me preguntes por qué, porque no tengo ni idea de por qué le pusieron de nombre Gazpacho a su grupo. Ellos son, como te digo, noruegos y acaban de avanzar Fireworker, el primer tema de su nuevo disco, que se llama así precisamente, Fireworker, lo nuevo de Gazpacho. No creo que se te olvide el nombre. Es que este gazpachito no es bueno, ¿eh? Sí, señor, noruego. Gazpacho con Firepower, perdón, Fireworker, el anticipo de lo que en breve va a ser su nuevo disco. Yo ya he tenido oportunidad de escucharlo entero y es una gozada, ¿eh? Bueno, más cositas. Vamos hasta el nuevo disco que han publicado una banda llamada Somos Uno. 6 temitas para ese nuevo trabajo que presentan ahora bajo el título de Loco. Esto se llama Perdóname y es uno de los temas que recoge Loco, el nuevo disco de Somos Uno. Una banda que está formada por miembros de Ibiza, de Barcelona, de Portugal y de Argentina. O sea que es una banda pues completamente internacional. Y al otro lado del teléfono, precisamente, les tenemos a los cuatro. A Jordi, a Armando, a Xavi y a Carlos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? Un saludo. Bien. Aquí bueno, estamos, tomándola fresquito. ¿Mantenéis distancia de seguridad o cómo lo hacéis? Sí, por supuesto. Permanentemente. Bueno, es curioso, ¿no? Porque es una banda, decía yo, completamente internacional. Ibiza, Barcelona, Argentina, Portugal. Oye, ¿cómo cuatro personas de cuatro lugares tan alejados, algunos, bueno, Ibiza y Barcelona menos, pero el resto bastante más, cómo de repente coinciden y deciden formar una banda? Mira, la suerte que tenemos de, bueno, que ya no sé si conoces Ibiza, sí, claro. Isla, pues bueno, viene mucha gente de todos los lados y bueno, y nos hemos juntado aquí, aquí hemos venido a parar todos, hay solo un ibicenco en la banda, el Xavi, el guitarrista, y bueno, la verdad que aquí hemos formado nuestra vida, nuestras familias y aquí estamos. Me alegra que, por ejemplo, que Carlos, que es argentino, nos acompañe precisamente cuando desde hace apenas unas semanas hemos arrancado también emisión en Argentina nosotros. O sea, que ahora mismo, nos están escuchando en Argentina. Desde Radio Crimen Online, ahí estamos, cada semana en Argentina. Y por cierto, también un saludo a Colombia, que estamos también cada semana ahí en Colombia. Ahí estaba, qué bueno, América. Bueno, ¿cuándo surge esta iniciativa de Somos Uno? Porque, si no me equivoco yo, son ya en torno a 4 o 5 años, ¿no? Sí, mira, nos juntamos hace 4 años, un poco así como casualidad, ¿no? Entre compañeros de trabajo, con Armando Grasa, que toca el bajo, y nos juntamos así, pues nada, pues mira, que tenemos unas canciones por ahí, a ver si nos juntamos algún día, y así arrancó todo. Nos juntamos, vimos que había mucho feeling, conocimos a Xavi, Xavi también fue una pasada cuando nos conocimos, y bueno, luego vino Carlos, y la verdad que se ha formado algo muy bonito, somos una familia, la verdad, y aquí estamos, ya te digo, aquí ahora con unas cervecitas, charlando contigo, maravillosamente bien. Y encantados de la vida, en pleno veranito, claro que sí. Oye, cuando vosotros empezáis a hacer música, a crear las canciones, ¿vosotros ya tenéis una idea clara de lo que queríais, de qué camino queríais que tomara Somos Uno? ¿O las canciones, ellas por su cuenta, tomaron ese camino que después hemos encontrado? Totalmente. Totalmente, las canciones por sí solas están cogiendo una forma y la verdad que están vivas, ¿no? Tenemos mucha suerte de ver cómo en los conciertos cada vez viene más gente a vernos, cantan nuestras canciones. La verdad que estamos muy ilusionados con todo lo que nos está pasando. Es complicado lo de mantener una banda, pero en momentos como este que estamos atravesando, bueno, pues esa dificultad se multiplica por 1.000.000.000, ¿no? ¿Cómo ha afectado al grupo en general el que precisamente en el momento en el que vosotros tenéis ya el disco para publicar, llegara esta pandemia y nos tenga a todos como nos tiene? Bueno, es un desastre en general para la cultura en general, ¿no? Estamos viviendo unos momentos únicos, sí que la cultura está muy resentida y bueno, ahora mismo pues tenemos un montón de proyectos que están parados por este tema. Esperemos que pronto se tomen otro tipo de medidas para seguir dando cuerda a la cultura y a la música. En nuestro caso, vaya. ¿Quién lo iba a decir, no? Una historia así como esta, algo tan tan de ciencia ficción, ¿no? Tan impensable, y justo cuando vosotros venís con el disco bajo el brazo, porque imagino que todo esto ya estaba preparado antes, ¿no? De que llegara la enfermedad, bueno, pues eso, a dejarnos a todos como nos dejó en marzo confinados. Sí, pues bueno, mira, la verdad que estuvimos grabando durante unos meses en 2019 y sí que teníamos pensado pues sacarlo, lo hubiéramos sacado antes, la verdad. Lo tuvimos unas semanas, incluso unos meses ahí en la recámara esperando un poquito y bueno, y fue ya cuando salimos del confinamiento y empezamos un poquito a rodar y a hacer un poquito de vida normal que dijimos, venga chicos, hay que sacar esto porque no sabemos tampoco cómo va a ir la cosa y bueno, es un trabajo que tampoco se puede quedar ahí un año o 2 años y hay que sacarlo y para adelante. Y bueno, pues sí, la verdad, estamos ahora hablando con nosotros, somos uno, grupo de música, pero bueno, al final que lo que está pasando es algo que afecta a escala mundial y a todas las personas y bueno, en ese aspecto, pues sí, no, tampoco uno se siente tan raro, ¿no? Porque al final tanto el grupo de música que saca el disco como el del bar que no le van los clientes o como el del restaurante o el hotel, ¿no? Así que más o menos, pues, en general estamos todos un poco perdidos en esta situación. Y nada, intentamos sacarlo, pues, online por ahora, hacer todo lo que podamos, que se vea todo, que se escuche todo lo que se pueda y que nos conozcan como podamos por ahora, tirar un poco de estas herramientas y a ver, pues, deseando el momento en cuanto antes, pues poder salir y que se nos conozca también fuera de la isla, ¿no? Sí, claro, porque además es verdad que bueno, pues a nivel digital, el disco, por ejemplo, lo podéis encontrar todos en las distintas plataformas, está en Spotify, uno lo puede escuchar y es una forma, bueno, pues de hacer llegar la música a todo el mundo. Pero sí que es verdad que lo que uno quiere cuando presenta un disco, cuando tiene esos temas y ya por fin los comparte, es poder tocarlos en directo, ¿no? Es subir al escenario y eso sí que lo ha fastidiado esto todo. Somos adictos al directo nosotros. Además, efectivamente, son los temas de Loco, son canciones muy para directo, ¿no? Se nota en ese sentido que la banda, pues en directo tiene que funcionar muy bien. La verdad que de hecho, estamos. Toma, Carlos, que Carlos tiene ganas de hablar. Y Carlitos. Quería acotar nada más que, de hecho, si tú ves el vídeo de Perdóname, que es el vídeo clip donde damos a publicar el disco, el primero que lanzamos, está rodado en un bar que mítico de Ibiza, que perduró durante 30 años haciendo rock y ha cerrado con esta situación. Nosotros hemos grabado esto inconscientemente un par de meses antes, una noche como pinta el vídeo, y si tú lo ves es increíble, y luego pasa todo lo que pasa. La verdad que es increíble cómo sucede en todas las situaciones. Es verdad. Además, vosotros, que efectivamente estáis ubicados en Ibiza y en ese sentido lo estáis viviendo por partida doble, ¿no? Estáis viendo lo que está afectando a nivel turístico. Ibiza, obviamente, vive del turismo. Y a nivel cultural, en ese sentido, también pertenecéis al sector de la cultura, que es el otro sector junto al turismo que quizá peor lo está pasando, ¿no? Totalmente. Piensa que en verano aquí todas las bandas tocamos bastante, con bastante continuidad, y lo que ha pasado este año es increíble. La isla está irreconocible ahora, parece que sea abril. Claro, claro, efectivamente. Bueno, a mí me ha sabido a poco, me he quedado con ganas de más, son 6 temas, pero es verdad que ahora las bandas funcionan muy así, ¿no? En vez de grabar 12 canciones y publicar un LP, pues no sé, de 70 minutos, de 60 minutos, quizás se dosifica más, ¿no? Y eso es lo que está haciendo, pues, buena parte, yo casi apuntaría a un 80% de bandas, bueno, incluso ya ni tan siquiera EPs, a veces directamente al single, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos grabado estos 6 temas, tenemos muchos más. Y nada, te invito a la que podamos salir, que vayamos a Murcia, que vengas a vernos en directo. Desde luego. Y puedes escuchar todo nuestro repertorio, a ver qué te parece. Desde luego que sí, eso te lo aseguro. Oye, por cierto, que me llamaba la atención que leía que las primeras grabaciones de la banda se grabaron en Portugal, pero este disco, si no me equivoco, lo habéis hecho en Ibiza, ¿no? Mira, aquí te paso a Armando Grasa, bajista portugués. A ver, Armando. Bueno, pues sí, a ver, empezamos esta banda y poco tiempo después tomamos la decisión, yo y Jordi, de ir a grabar un disco en Portugal, porque un amigo mío, un guitarrista de mi banda que yo tenía en Portugal, tiene un estudio y tiene una finca y con un mini hotel rural. E aí nos quedamos a dormir ao lado do estúdio, passamos uma semana maravilhosa. Uhum. A verdade é que nos saiu, bueno, propriamente um disco eu não o diria, é uma maquete. Sim, porque, sim. Porque lá tocamos muito melhores do que as que estão gravadas. Agora mesmo sim. Mas foi uma semana mágica, na verdade. Foi uma semana bonita e bueno, foi uma experiência também para nós, ¿no? El poder salir todos juntos, foi nossa primeira experiência como banda e a verdade que foi maravilhoso. Es un gusto, claro que sí. Además eran las primeras grabaciones de la banda, eso también sí. Pues es algo inolvidable, ya es para siempre. Pero decía yo que en este caso el disco, en esta ocasión lo habéis grabado en Ibiza. Sí, hemos grabado aquí en Ibiza en Solo Estudios, porque bueno, conocemos a los técnicos a nivel personal y luego a nivel profesional. Realmente son una pasada, yo nunca había visto unos técnicos tan frikis. ¿Sabes? Probando micros, probando sonidos, buscando siempre el mejor sonido de todo, haciendo inventos en el mismo estudio. La verdad que fue una experiencia también muy bonita y les estamos muy agradecidos. Desde aquí les mandamos un saludo, si nos están oyendo. Iván y Miquel, un abrazo. Otra de las cosas que yo pondría como destacadas dentro de Somos Uno, es que sois una banda que creo que abarcáis a un público muy diferente, ¿no? Que podéis gustar perfectamente a una persona que sea pues muy amante del rock, pero también a otros estilos, como digo, pues quizá diferentes, ¿no? Porque vais desde el pop hasta el rock, pasando por un montón de variaciones musicales, que imagino que es también un poco los gustos personales, ¿no? De cada uno de vosotros que se van mezclando para dar forma a lo que luego es la banda. Pues sí, yo creo que es un poco exactamente lo que estás diciendo, ¿no? Cada uno, pues sí, hemos mamado tenemos nuestras distintas influencias que nos han marcado y demás, pero bueno, luego, mira, hemos coincidido en muchas otras facetas de la vida, hemos conectado como amigos, hemos disfrutado la música, la hemos compartido unos y otros y al final, pues sí, hemos tenido ganas de mezclar cada uno lo suyo y aportar lo que nos ha salido de dentro y al final, pues mira, la mezcla es esta, tío. Y lo curioso que, bueno, en los conciertos, es lo que tú dices, ¿no? Hay gente, diferente gente de todas las edades y sí, la verdad que es curioso, ¿no? Como hay canciones que pueden llegar más a un tipo de personas, a otras, y luego la magia que se crea en el directo es espectacular, sí. Es espectacular, yo lo estoy echando de menos. Bueno, necesitamos directo. hay que tocar ya. El directo es una clave de la banda. Esto te lo digo, pero vamos. Yo efectivamente. El directo es una clave muy importante. Como antes apuntabais, es verdad que una buena muestra es echarle un vistazo, por ejemplo, al videoclip de Perdóname, y ahí se ve la energía, ¿no? Del grupo encima del escenario. Sí, la verdad que sí, hay una energía importante. Algo pasa en los directos, no sé lo que es exactamente, pero bueno, algo hay por ahí que se nos hacen siempre muy cortos, acabamos reventados, yo creo que adelgazo 2 kilos por concierto mínimo, y bueno, y el Carlos Lemmy de batería, igual, que así está el hueso. ¿Es más complicado siendo de Ibiza o no? Me refiero, cada vez que tenéis que venir a la península a tocar, hay que coger un avión, hay que desplazar el equipo, no es como alquilar una furgoneta. No, la verdad que está muy complicado, pero bueno, también ahora en Ibiza pues tenemos la suerte de que tenemos un convenio con Balearia, con la Fundación Balearia, y bueno, ya hemos salido alguna vez y a cambio de llevarnos en el barco, les tenemos que hacer un concierto en el barco. Ah, bueno. Así que también es una pasada, una perfecto. Maravilla, ¿no? Porque nos vamos a la cubierta, les hacemos un acústico, nos lo pasamos maravillosamente bien y nos llevan y nos traen. O sea que, aparte que nos tratan muy bien. Y pasa el viaje volando. Nos tratan muy bien, verdad. Y tenemos la suerte esta, ¿no? Que por aquí, pues bueno, a la hora de que nos contraten fuera, pues bueno, por ahí es un dinero que se ahorra, ¿no? Claro, claro, efectivamente, claro que sí. Pues yo estoy deseando de verdad de que pase todo esto y que podáis hacer la vida de conciertos normal que la banda quiere y que nosotros también estamos deseando de poder disfrutar de Somos Uno en directo. Muchísimas gracias, chicos, a Jordi, a Armando, a Xavi y a Carlos por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a todos y nada, y bueno, a ver si nos podemos ver pronto. Ojalá. Y nos vienes a ver en un concierto en directo y nada. A ver qué te parece. Y nada, un saludo a todos los oyentes. Y nada, nosotros Somos Uno. Nos podéis seguir también en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram. Somos Uno Music Band. Y ahí vamos colgando noticias que van saliendo. También estamos muy agradecidos a Rock Estatal por también la oportunidad que nos están dando también. Y nada, para adelante, siempre. Claro que sí, porque además no falta la música, nunca. Creo que pronto, así que se pueda, nos vamos en conciertos. Exacto, y además, como decía yo, una de las peculiaridades de la banda también es que sois un grupo optimista, ¿no? Y en ese sentido también, pues es bueno terminar con un mensaje así de optimismo, de que ojalá haya posibilidad de veros muy pronto. Sí, claro, claro. La música nos salva. Claro nos que salva sí. Un abrazo, claro. Y muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Somos Uno, llegan desde Ibiza. Este es uno de los temas de ese nuevo disco que publican ahora y que se llama Loco. por qué lo haces si solo veo horrores. Dime la verdad, si eres frialdad o si aún me quieres. Mejor si me quisiste o algún día supiste. Esto se llama Sopa de Mentiras. Desde Ibiza nos llegaba esta banda que se llaman Somos Uno, que te recomiendo con esa ilusión, con esas ganas. Hemos tenido la posibilidad de charlar con todos ellos. Un gustazo. Ojalá que, como estábamos comentando con ellos, ojalá que haya oportunidad de verles muy, muy pronto en todas partes. Nosotros que continuamos con una pesadilla. Nightmare. Light On es un nuevo tema. Hoy es estreno en el Con Fuerza Heavy. ¡Ah, potente, sí señor! Ahora, para potencia, la que traen los Carcas en su nuevo tema. Los muertos vivientes están por Manchester. Lo dicen ellos, Carcas. Ahí están los Carcas de regreso con nuevo tema sonando. Y lo que viene ahora es la música de Grand Design. Es estreno también. El tema se llama We Were Born to Rock and Roll. Sí, así, to Rock and Roll. Que lo he dicho yo muy bien, hombre. Grand Design sonando en el Con Fuerza Heavy. Grand Design. Bueno, ya sabes que los Deep Purple tienen el nuevo disco que han publicado en estos días y que se llama Hush y que suena, pues mira, así como esto, Nothing at All, lo nuevo de Deep Purple. Hacen el ahí estaba la música de los Deep Purple, nuevo disco que está funcionando ya y que nosotros también te traemos al Con Fuerza Heavy, como siempre, todas las últimas novedades. Vamos con una banda que pasó hace muy poquito por el programa. Se llaman Silveranto. Tienen un EP con tres temitas fantástico que se llama On the Road. Esto es No Money. Silveranto, ya te decía, hace muy poquito pasaron por el programa. Cubrimos así nuestra primera hora y lo hacemos con esta cabeza de cerdo, Pighead, que se incluye en Inside, el nuevo disco que publican desde Sabadell, Firewood Band. Why you need to get your wings? Big Head. Ahí estaba el tema que abre este Inside, nuevo disco de Firewood Band, desde Sabadell y hasta los micrófonos del Conforza Heavy en la noche de hoy, porque tenemos a Kim Awaska, vocalista y guitarrista de la banda, ahí al otro lado del teléfono. Kim, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vosotros? Pues encantados de tenerte en el programa. Imagino que ilusionados, ¿no?, con este nuevo lanzamiento. Pues sí, la verdad es que teníamos muchas ganas de meternos en el estudio y plasmar de alguna manera pues todo el proyecto que llevábamos pues desde el 2017, que se gestó la idea, ¿no?, más o menos, de hacerlo. En el 2017, hace apenas 2 años y medio, 3 años, que esto arrancaba, y desde ese momento yo leía que la intención estaba muy clara, ¿no? Que cuando vosotros formáis la banda, cuando de repente habláis y decís, bueno, vamos a hacer un grupo, las ideas ya están muy claras, ¿no?, del sentido que va a tener el grupo, del camino musical que va a llevar. Sí, de hecho, esto... la idea esta sale de precisamente de escuchar un disco de Neil Young, que es el Everybody Knows, no me acuerdo cómo se llama. Y entonces teníamos muy claro lo que es el sonido y lo que buscábamos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo con el otro cantante y guitarrista, que es Javi López, que también es el autor de las canciones también, ¿no? Uh-huh. Él y yo hacemos las canciones, nos repartimos. Toda esa labor de creación ha sido desde ese momento, desde el momento 2017, apuntabas tú, desde el momento en que nace la banda hasta ahora. O sea, este disco Inside es un poco resumen de estos 3 años. Sí, piensa que en el camino se han quedado muchas canciones que considerábamos que no funcionaban para nosotros. O sea, ha sido un trabajo de hacer de filtro de todo lo que hacíamos, ¿no? Y bueno, de tener muy muy claro lo que queríamos y qué es lo que nos gustaba, ¿no? Nosotros procedemos también de muchos grupos diferentes. Sí, eso te quería decir, ¿no? Que ya hay una experiencia previa, que vosotros ya venís de otras bandas y bueno, a ver, el camino no está recorrido, pero algún paso sí se ha dado ya previo. Bueno, sí, la experiencia de estar años haciendo diferente tipo de música. Teníamos una banda de soul con Javi, yo con David tenía el primer grupo, que era un rock progresivo, ya cuando teníamos 15 años, ¿no? Y con Álvaro tenemos también el grupo Pi, que es rock and roll, así en español y todo esto. Entonces, sí, tenemos un gran bagaje en cuanto a estilos diferentes, pero vamos, todo sale con la idea muy clara de hacer una mezcla de rock, blues, folk y la posibilidad de hacer lo mismo en acústico. O sea, uh-huh. Nosotros también hacemos conciertos en acústico, ¿no? Es difícil darle pues ese matiz a una canción, de decir, quiero que suene bien para hacerla en eléctrico, pero que a la misma vez también sea un tema que después pueda tocar en acústico y quede como una canción creada así, ¿no? Es un trabajo muy interesante porque no puedes tocar lo mismo. Eso se hizo en los 90 cuando se puso de moda todo el Unplugged. Los Unplugged, sí. Y hubo gente más afortunada que otros, ¿no? Porque, claro, si pretendes hacer lo mismo que haces con eléctrico, con, claro, la banda dando caña en acústico, pues yo no lo contemplo así. Hay gente que le gustará, ¿no? Pero yo... Tienes que cambiar muchas cosas, desde tonos hasta afinaciones, hasta arreglos del tema, ¿no? Sí. Y luego redescubres un poco las canciones, ¿no? Porque... tú las has creado de una manera y luego hay que darle la forma para el otro formato completamente diferente y, como digo, es un poco una forma de redescubrirla, la canción. Sí, piensa que también se hacen mucho con guitarra acústica, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo siempre he tocado la guitarra eléctrica mucho más que la acústica, pero en este proyecto tenía claro que teníamos que crear con la acústica. Y con afinaciones alternativas, eso está claro. Por lo menos yo lo tengo muy claro, ¿no? Gente como John Martin o como Nick Drake, que son tipo cantautores de la era psicodélica esta, ¿no? Sí. Es un disco muy variado también en el sentido de que uno puede encontrar desde caminos que van hacia el blues, el rock, que está muy presente en todo el disco, parte de folk. Es un camino pues, que se hace además muy agradable de recorrer con diferentes facetas musicales. Sí, una de las ideas era no complicar las estructuras de las canciones. Quizás me haya pasado toda la vida haciéndolo, ¿no? Y escuchando depende de quién escuches, como gente como Neil Young o gente del rock sureño, ¿no?, americano, son cuatro acordes. El problema, bueno, el problema no, la cuestión es hacer que estos cuatro acordes tengan la intensidad. Exacto. Y tengan las dinámicas que son tan interesantes, ¿no?, en este estilo de música. Efectivamente, porque cuatro acordes han tocado muchísimas bandas, pero temas eternos han hecho unas cuantas, solamente. No es fácil. Aquí está también el incentivo, ¿no? Uh-huh. Hacer que llegue pronto, pero sobre todo el directo, que hagas algo que la gente lo entienda, lo perciba, ¿no? Uh-huh. No tan lineal ni tan poco dinámico todo, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea. El disco a los medios de comunicación, por lo menos a mí, me ha llegado pues ahora hace poco, pero sin embargo la fecha de lanzamiento, la fecha de edición, estaba marcada en principio para el 17 de abril. No sé si se lanzó concretamente ese día, pero en definitiva sí que todo el proceso que ha tenido el disco, esa labor de prepararlo todo para lanzarlo al mercado, ha coincidido con este periodo de enfermedad, con esta pandemia que ha trastocado los planes de todo el mundo. Desde luego. O sea, el disco se acabó de hacer a principios de febrero. Nos metimos en noviembre, diciembre, enero, y a finales de enero ya estaba, a principios de febrero. Entonces, claro, nos encontramos con que a ver qué hacemos con esto de la pandemia, ¿no? Consideramos que era una buena solución sacarlo en formato digital, y así lo hicimos el 17 de abril. Lo que pasa es que nos esperamos a que la cosa se calmase un poco. A que escampara, ¿no? Un poco a que escampara. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos todo que a todos nos ha perjudicado, sí, en cuanto a conciertos. Bueno, y aquí está la cosa, que somos optimistas en lo que puede pasar, pero va para largo. No hay peor cosa para cuando uno publica un disco que y lo estaba comentando hace un momentito con Somos Uno, con otra banda también que están en la misma tesitura, ¿no?, que acaban de publicar también su nuevo disco y comentábamos eso, ¿no?, que no hay peor cosa que presentar un nuevo disco que uno está deseando de tocar esos temas en directo y que por estas circunstancias no se pueda, ¿no?, porque imagino que presentar Inside en vivo pues es ahora mismo lo que más os apetece. Sí, es que si te digo la verdad, ya se me ha olvidado de presentarlo en vivo. Claro. O sea, es que teníamos conciertos programados que eran en escenarios grandes y se nos han ido al traste por el COVID y por el miedo que da el COVID. Sí. Eso es otra cosa. Efectivamente, ahí en ese sentido va todo unido, es verdad. Y luego, como tú bien decías, ¿no?, cuando todo parecía que estaba, bueno, pues empezando a relajar un poquito, que se hace además el lanzamiento en físico del disco, pero ahora estamos otra vez en un momento en el que las cifras de la enfermedad vuelven a dispararse y vuelve a crear esa inquietud, ¿no?, sobre todo en toda la gente que trabaja en otros ámbitos, ¿no?, pero en el que a nosotros nos ocupa, que es el de la cultura, pues mucha preocupación, ¿no? Sí. Bueno, yo he hecho conciertos para ayuntamientos en los que todo estaba muy controlado. Eso demuestra que se puede hacer. Y con la tontería de coger y separar las butacas o los asientos, ¿no? Si hay voluntad, se puede hacer, sí, cosas. Por lo menos momentáneamente. Yo soy optimista y creo que esto, yo qué sé, a lo mejor en primavera del año que viene tenemos todo on fire y la gente tiene unas ganas de conciertos locas, ¿no? Pues ojalá que sea verdad, cuanto antes. El disco lo habéis grabado en los estudios Avalón, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido ese proceso? Los estudios Avalón son estudios pequeños que con un gran ingeniero de sonido que es el Joan Tassa. Joan Tassa había sido músico de blues, continúa siendo músico, y eso es importante para manejar un estudio, ¿no? Porque se mete en la piel también de los y hemos estado muy bien, la verdad. Y luego también quiero destacar la labor en el Hammond, también en la armónica, hay colaboraciones ahí muy muy interesantes. Total, sí. En el Hammond está la Iris tiene un grupo de gospel bastante importante y canta genial y toca el piano, bueno, como Los Ángeles, ¿no? Y el Maurici, bueno, pues se dedicó muchos años a hacer blues, que es lo que es un apasionado y un historiador del blues, y bueno, con la armónica es capaz de hacerte lo que quieras, ¿no? Y bueno, lo tenemos cerca porque es de Sabadell, o sea que ahí en ese sentido no tenéis problema, es verdad, es una fantástica colaboración, tanto la de Iris como la de Maurici, que han sido, bueno, o sea, creo que han enriquecido también mucho el trabajo con sus colaboraciones. Ahora, bueno, pues imagino que después de este tiempo, como antes apuntabas, que las canciones pues son un poco resumen, ¿no?, de lo que son 3 años ya de vida de la banda, pues en este tiempo sí que habrán ido empezando a generarse ideas nuevas, ¿no?, para lo que podría ser un futuro nuevo trabajo. ¿Estáis trabajando ya en nuevos temas? Sí. Hay una cosa que pasa mucho, y seguro que lo podrás contrastar con otros grupos, que es que cuando el día que sales del estudio tienes ganas de volver a entrar. Sí. Y dices, bueno, pues esto hay que repetirlo, pero ya, ¿no? Y cierto, nos pasó esto, lo que pasa es que luego, pues, dices, bueno, habrá que digerir un poco lo del disco, ¿no? Y sí, es cierto que estamos haciendo cosas nuevas, quizás saquemos un single de cara al año que viene, bueno, ideas no faltan. Piensa que también se han quedado muchos temas que no han salido en el disco. Entonces, posiblemente alguno lo podamos aprovechar. Pues tenemos muchas ganas de seguir escuchando pues esos nuevos temas que nacerán seguro muy muy pronto y que verán la luz muy pronto. Pero de momento lo que nos toca es escuchar Inside, que es un disco que todavía hay que disfrutar mucho, mucho, mucho. Kim, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Enhorabuena por este lanzamiento y ojalá que Firewood Band tenga mucha suerte en el futuro y que, bueno, pues eso, como tú apuntabas antes con optimismo, a ver si ojalá pronto esto pasa y podemos disfrutaros también en directo. Muchas gracias y bueno, y un abrazo, y sobre todo recalcar que el trabajo que hacéis las radios para los grupos que no tienen la posibilidad tampoco de estar en los grandes medios, ¿no? Hacéis un papel importante. Para nosotros es un gusto darle oportunidad a los que tienen más respaldo en otros lugares y a los que tienen menos, que para eso también queremos nosotros ceder nuestros micrófonos, que siempre es un gusto pues eso, encontrar bandas como Firewood Band. Kim, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo a todos. Escuchamos una canción que me ha encantado y que se llama Rock and Roll, así suenan esta noche Firewood Band en el Con Fuerza Heavy. Hey, my friend, if today is not a real day, since the things don't go as expected, take it easy, take some drinks, take your guitar, the chord on the throne, a layer of rock and roll. Don't let desperation take disco es fantástico, de verdad, ¿eh? Te lo recomiendo mucho. Inside. Desde Sabadell, ahí estaban Firewood Band. Hay canciones que me encantan en el disco. Yo quería elegir Rock and Roll hoy, que es uno de los temas que más me ha gustado del disco. Bueno, vamos con más. La semana que viene, en el Con Fuerza Heavy, vamos a hablar con Zenobia. Ya te lo avanzo. La semana que viene, en el Con Fuerza Heavy, tendremos a Zenobia en directo. Nos hablarán del nuevo disco que sale, pues ahora, en unos poquitos días, la semana que viene, justamente. Nosotros hablaremos el día de antes de la publicación con Zenobia, con canciones como El Último Bastión. La semana que viene en el Con Fuerza Heavy estarán Zenobia con su nuevo disco. Más cositas. Nos vamos hasta el último de los Debler. Se llama Addiction. Uah, qué pedazo de álbum sacaron también, ¿eh? Completito, completito también. Esto se llama Nunca Jamás. Los Debler, Nunca Jamás. Y esto se llama Tierra Quemada. Son Sin Más. Yeah! Tierra Quemada, sin más. Ahí están, desde su nuevo disco. Hace unos días, desde un planeta lejano, aterrizaron en el Confuerza Heavy los Alien Rocking Explosion para hablarnos de Painted Green, ese nuevo disco que acaban de presentar y que lleva canciones como Take Control. Esta mañana escribía yo en las redes sociales del programa que te levantas, te pones Painted Green de los Alien Rocking Explosion y, oye, que te pega un subidón para todo el día. Pues ahí estaban, Alien Rocking Explosion. Y lo que viene a continuación es el nuevo disco de una banda que se llaman Izate Falsua. El disco se titula Amor Rubicia y esto es El Circo, Circua. sonando desde Euskal Herria. Ahí están, Izate Falsua. Bueno, pues ahí les dejábamos con ese nuevo disco que han publicado en el pasado mes de julio. Son Izate Falsua, con nuevo álbum que también esta noche queríamos estrenar aquí en el Con Fuerza Heavy. Era la primera ocasión que teníamos de escucharles en el programa. Ya sabes que estamos emitiendo para Caravaca Radio, asaltomatarradiorock.com, cdmusicradio.com, rockinvierzo.com y para Argentina en Radio Crimen Online y para Colombia en Radio Altavox. Ahí estamos, cada semana, acompañándote. Esto se llama Alas del Silencio. Desde Ceuta nos llegan Espiral. Se me olvida respirar. Si ya no estás aquí, es más triste que un final. Hoy he vuelto a soportar tu forma de reír al recordar. Y el cielo se nubla ante mi vida en tempestad, vagando Espiral es una banda que se formaba en Ceuta ya por el año 2005, han pasado por tanto 15 años desde la creación de la banda, pero es cierto que diversas vicisitudes en el camino han hecho que, bueno, pues haya habido cambios, haya habido historias, piedras en el camino a veces, empujones en otro caso que dan ánimo. Y precisamente yo creo que ahora mismo se encuentran en uno de esos momentos de coger carrerilla. Y todo esto viene gracias a la revitalización de la banda hace un par de añitos, con la entrada de nuevo vocalista y con la grabación de este disco que acaban de publicar y que se llama Cuando vuelve el sol, en el que han recopilado parte de los grandes éxitos de sus anteriores grabaciones, algún tema inédito y muchas cosas más. Pero bueno, mejor que contaros yo todo esto, que nos lo cuente el bajista de la banda, Rogelio Mateo Pitalúa, que nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono. Rogelio, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. He contado un poco bien la historia, ¿no? Se revitaliza la banda ahí por 2018 con la entrada de Alberto como nuevo vocalista, y la intención era, pues, con este disco adaptar aquellas canciones que en su momento ya tuvisteis como éxitos a la nueva voz, ¿no? Y al nuevo estilo de la banda. Exactamente, la verdad que, bueno, que la entrada de Alberto supuso supuso un cambio de dirección de rumbo en la banda, vamos, a medida de que, claro, cuando entra un nuevo vocalista empezamos a trabajar los temas y vimos que, bueno, que estaban tomando una dimensión, se estaban adaptando, se estaban haciendo modificaciones y vimos que realmente no es que fuesen temas completamente nuevos, pero bueno, que merecía la grabación, la oportunidad de que estos temas no se quedasen así en el olvido. Entonces, bueno, como punto de inflexión para el nuevo rumbo que estamos hablando, bueno, pues decidimos a lanzarnos en esta aventura de recopilar así los temas, digamos, más emblemáticos que tenemos de la banda, uh-huh. Un tema ya propiamente nuevo, ya compuesto por la nueva formación, y rescatar, bueno, una versión de un grupo de aquí muy conocido, de aquí de Ceuta, bueno, el Tarna, y que era, bueno, en el que Alberto fue el vocalista. Y bueno, y ese fue, digamos, el punto, digamos, el pilar donde ya ha girado, digamos, ha pivotado, por llamarlo de alguna forma, la banda, y bueno, y ha virado un poquito el rumbo, ¿no?, en dirección a, bueno, a lo que es un nuevo sonido, más crudo, y bueno, y esa es la línea, digamos, ahora mismo. A mí me ha gustado mucho este nuevo camino que habéis empezado ahora. Es verdad que suena muy actual, que suena muy de 2020, porque se corre el riesgo cuando uno recoge canciones que ya estaban grabadas, que aquellos que ya las conocían, bueno, pues las encuentren diferentes, como es lógico, y en ese sentido creo que vuestra intención era actualizarlas, ¿no? Hacerlas, bueno, incluso leía que se han quitado partes instrumentales, que sean, pues en definitiva se les ha hecho un poco lavado de cara para este 2020, ¿no? Exacto, correcto, vamos, y lo has descrito perfectamente. De hecho, hemos recibido mensajes de que han escuchado estos temas en otros discos y les suenan, como tú dices, súper actual, sí. Incluso ha enganchado más esta nueva orientación, ha cerrado un disco bastante redondo, bastante diverso en cuanto a sonoridades que hemos plasmado en ese disco, y la verdad que se ha retomado esos temas con sonido actual y uh-huh. Sobre todo con mucha fuerza. Sentimos que se ha impregnado, digamos, en el estudio esa fuerza que en directo tiene la banda. Es verdad. Y luego está Cuando vuelve el sol, esa nueva canción que efectivamente, que como tú muy bien apuntabas antes, es un poco ese nexo, ¿no?, entre lo que ha sido Espiral hasta ahora y lo que va a ser en el futuro, ¿no? Ahí quizá encontramos el camino que va a llevar la banda a partir de este momento. Sí, exactamente esa fue la intención. Cuando empezamos a componer y, bueno, nos entró la prisa de que nos vimos, oye, esto está sonando muy bien, esto no podemos dejarlo, porque claro, ya un nuevo cantante, nuevo vocalista, una nueva sonoridad, y entonces, pues bueno, a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a meter este tema nuevo, recopilamos lo que hemos estado trabajando y a partir de ahí, digamos, es el punto de inflexión, lo que hemos estado comentando en estos momentos, ¿no? Y el rumbo nuevo, digamos, a donde va a girar, a donde está girando esta nueva espiral. ¿Cuándo grabasteis el disco? Fue, creo que ya a primeros de este año, ¿no? El disco lo acabamos, estuvimos, la verdad que estuvimos cinco meses. Empezamos prácticamente en junio del 19 y hasta diciembre, bueno, en enero de este año estaba ya todo terminado. Todo rematado. Sí. A falta de dos meses de que nos viniera nadie esperaba. Nadie esperaba. He estado comentando con las otras dos bandas que hemos tenido invitadas en el programa, porque están todos en la misma situación que vosotros, ¿no? ¿Quién te iba a decir, ¿no?, que vas a publicar nuevo disco con la ilusión que eso supone, con el interés y la alegría y la ilusión que uno le pone a ese trabajo y que de repente pues pase algo así? Es que es absolutamente inesperado. Sí, sí, no, es como sentirte pequeñito, ¿no? Dices, ¿y ahora qué hago yo con mi disco? Claro. ¿Y qué hago yo aquí? ¿Y qué pinto yo cuando hay otros problemas en el mundo, en España? Una en pandemia, una crisis sanitaria, y tú con tu disco debajo del brazo ya, que ya lo has fabricado, que ya has planificado la presentación en junio, que ya tenías dos fechas en Portugal en octubre, es decir, y claro, nosotros decidimos, podíamos haber optado en mitad de la pandemia, y decir, bueno, chicos, nos reunimos, aguantamos que pase toda esta tempestad, pero bueno, decidimos seguir para adelante según lo planificado y ahora, bueno, estamos volcados en lo que es la promoción e intentando llegar a todos los sitios que podemos. Y bueno, y ahora nos lo estamos tomando de esa forma, en el local de ensayo componiendo temas nuevos. Claro que el tema de directo está bastante, por lo menos aquí en Ceuta, te digo, está, vamos, restringido total. Y bueno, y en la península, pues bueno, con bastantes limitaciones bueno, intentando planificar, digamos, en el otoño, viendo cómo va evolucionando esta crisis sanitaria y planificar el 21 para el tema de los directos. Porque vosotros, la intención era esa, ¿no? Era, una vez que se presentara el disco, pues arrancar gira y tocar en todas partes. Sí, correcto. Empezábamos el 20 aquí en Ceuta, con un pequeño festival organizado, ¿no?, con dos bandas portuguesas, otra banda Inferno de aquí de Ceuta, y bueno, y la idea era esa, empezar aquí en tu tierra, en tu casa, presentar el nuevo disco y bueno, y arrancar. Teníamos contacto con varias salas, con varios sitios ya, digamos, pero claro, nos cogió de lleno. Es que en marzo estábamos trabajando, estábamos ahí. Claro. Y la incertidumbre que creó, bueno, al principio era una incertidumbre, pero que va, conforme fue avanzando los meses, nos dimos cuenta, bueno, el concierto nuestro primero que se cayó en el 20 de junio y cancelando, claro, lo que había, Portugal cayó después, las dos fechas de Oporto y Lisboa, y bueno, en esta situación en la que estamos ahora mismo, que se nos oiga por todos lados, llegar al máximo de lugares posible, que se escuche Espiral donde se pueda escuchar. Y bueno, y habrá tiempo para el directo, que ojalá, y somos optimistas, que el año que viene nos dará el espaldarazo que esperamos, por lo menos para poder presentarlo en directo. Sí, efectivamente, yo estoy plenamente de acuerdo contigo, hay que esperar un poquito. Bueno, pues fíjate, ¿no?, ahora también estamos viendo, hay un repunte de contagios también que vuelve a poner todo mucho más complicado para el regreso. Y bueno, pues nada, habrá que como tú decías, sois optimistas y hay que esperar y hacerlo con ganas, pero además lo estáis haciendo, como tú decías también, con la nueva composición ya, o sea que ya empiezan a nacer nuevas creaciones para un futuro nuevo disco. Claro, es que parado no podemos estar. Claro. Estuvimos parados, encerrados en las casas con el confinamiento que ya por todo es sabido, y bueno, componiendo en casa nuevas piezas, nuevas estructuras, nuevos riffs, nuevas melodías, y para que no perder el tiempo, básicamente, ¿no? Ahora estamos, como te he dicho, promocionando el disco, bueno, y por todos los sitios donde hay las puertas que se abren, ¿no? Y ahí estamos nosotros, y que no se quede este año, no sea un año perdido. Es decir, nosotros seguimos trabajando, lo único que el directo, bueno, lo hemos aplazado para el año que viene. Exactamente, aplazarlo, que no cancelarlo. Eso se trata. Oye, ¿y esas nuevas canciones, Rogelio, son al estilo de Cuando Vuelve el Sol, un poco de ese camino que decíamos que se abre ahora con ese nuevo tema? Ahí es que, claro, cuando empezamos a componer tenemos una raíz, por llamarlo de alguna forma, ¿no? El sonido Espiral también empezó a lo largo de todos estos años, siempre ha sido característico, ¿no?, las partes potentes de guitarras pesadas, con mucha melodía, con partes incluso acústicas que habrás podido, si has tenido ocasión de oír, sí, el disco entero, de varias veces además, partes, sí. Pues bueno, habrás puesto, y no suena, a nosotros no suena Espiral. No es una premeditación, queremos a ver que sea un tema copiado. Nosotros componemos y a nosotros nos suena Espiral. Después, cuando estén cerrados los temas, bueno, tendremos la ocasión de valorar y decir, oye, mira, pues este tema se sale un poquito a lo mejor de la onda de la línea que queremos marcar. Pero bueno, en principio la línea está por definir, y pero bueno, muy arraigada en nuestro estilo de componer, sí, y en el estilo de la banda. Y además ilusionados, que se os nota también, sí, con esas, sí, ganas de que llegue todo esto. Ahora, bueno, pues claro, con el disco bajo el brazo, con la intención de, como tú muy bien decías, de hacer esa labor, que también es muy importante, de promoción, sí, de sí, que llegue a mucha gente, de que llegue a mucho público, y sobre todo, bueno, pues también con la sensación de que está todo tan revitalizado ahora en la banda, sí, que es un grupo que tiene 15 años, como decíamos, y sí, que perfectamente en esos futuros conciertos que llegarán, pues habéis enganchado con este nuevo sonido a chavales, sí, chicos y chicas muy jóvenes, que seguramente coincidirán en los conciertos, sí, con gente que les duplicará la edad perfectamente. Perfectamente. Claro. Eso de banda veterana nos viene al pelo, ¿eh? Pues eso es muy bonito, el poder reunir en un concierto con público desde chicos y chicas de pues edades muy, muy jovencitos hasta gente que ya tenemos unas edades, pues eso significa que una banda está completamente viva. Que se lo ha dado incluso que padre e hijo están en un concierto con, exacto, nosotros. O sea, que perfectamente que sucede y va a suceder, como tú bien estás planteando. Sí, porque esto además también significa, como decía yo antes, que los nuevos temas empiezan a enganchar también a sí, público nuevo, a gente joven, y eso es muy bueno. Pues Rogelio, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Enhorabuena por este disco, que me parece fantástica carta de presentación para la nueva aventura de Espiral, que ya son 15 años. Ojalá que vengan por lo menos el doble o el triple más. Esperemos. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, escuchamos. Gracias a vosotros. Cuando vuelve el sol, desde Ceuta, Espiral. Bueno, pues este es el camino, este es el nuevo camino de Espiral. Me parece fantástico. A puntito de que vea la luz muy pronto lo nuevo de Extravaganza. Grabado en directo con canciones como Requiem. grabado en vivo, Requiem. Ahí está la música de Extravaganza. Bueno, más cositas, nos vamos hasta el último de los Échale Apio. Pasaron por aquí por el programa hace poquito. Esto se llama No Pasarán. Perdido. Échale apio, ahí estaba. No pasarán más. Hasta Granada nos vamos, desde Murcia hasta Granada, o mejor dicho, desde Cartagena hasta Granada, con Solar y esto que suena ahora, que se llama Loco. Me levanté pensando que tenía algo pendiente, te tengo algo que decir. Loco, Solar, una banda a la que le tenemos un cariño muy grande. Bueno, más cositas. Este es mi día de furia y ellos son Malos Vicios. Fabrican tu seguridad. Aislamiento preventivo, humoristas ofensivos y nuevas promesas del rap. Titiriteros que buscan dinamitar la democracia, con marionetas explosivas son la auténtica amenaza. conferencia episcopal. Yo solo le rezo al Evaristo, a Leonard Cohen, a Patricio y a don Enrique Villarreal. Vaya por Dios, otra vez con la iglesia hemos topado. Ellos son los que deciden que es delito y que es pecado. Déjame mi día de furia, mi derecho a la pataleta. Son días mis ganas de vomitar. Déjame una guillotina y que rueden las cabezas. Una noche de purga y nada más. La corona y la bandera, la sangre azul de sanguijuelas, me dan ardor e indigestión. Familia garrapatera, mantenidos del sistema que nos coló la transición. Y nos piden que seamos comprensivos, tolerantes. Con la infanta paga fantasía, el viejo caza elefantes. Déjame mi día de furia. Pues que me gustan mucho los malos vicios, ya lo sabes. Ahí te lo dejo. ¡Más! Se llaman Deshonra. Hace muy poquito han publicado Vomitando Fuego, su nuevo disco. Love Kills, así se llama esa canción que nos dejaban ahí los Deshonra, que como te decía hace muy poquito estuvieron aquí en el programa. Los Mala Reputación publicaban hace poquito La Belleza, su último disco. Tienen varias canciones en La Belleza, pero yo, si te parece, me voy a quedar con una que se llama El Odio. Ese odio que ahora hay por todas partes. De ese odio hablan ellos en esta canción. Mala reputación. En el año 2009, los Barricada grabaron un disco en el que, bueno, pues hacían una historia sobre la memoria histórica, valga la redundancia, en un álbum que se llamó La Tierra Está Sorda. Esto se llama Sotanas. Acechan como alimañas en la noche más larga. La del hambre, el silencio y la rabia no se paran ante nada y clavan como una garra la cruz y la espada. Orden, religión y patria, sangre y rosario, misas y curas, cantos pueriles que amedrantan, vigilan conciencias. No Paciencia es el nombre del proyecto musical creado por Federico Méndez allá por el año 2015. Este proyecto lleva por nombre, como digo, No Paciencia, y bueno, pues empezaron a moverse, a empezar a crear canciones, y ahora nos cuentan que su idea en principio es buscar un batería para salir a presentar este nuevo disco, pero debido a las restricciones que hay en Argentina, debido a la pandemia, restricciones que me cuentan seguramente ahí en Argentina, continuarán hasta el año que viene, me dice él en Argentina, y yo le digo que seguro que aquí en España también, es muy probable, dice, que comencemos a trabajar en el segundo disco, mientras tanto. Bueno, como lo mejor es escuchar a una banda, creo que un buen ejemplo es escuchar a esta banda argentina, que como te digo se llama No Paciencia, con una canción titulada Para No Volver. Vamos a escucharles en el Con Fuerza Heavy cuando entramos ya en la última media horita de programa. No Paciencia. Pues eso, No Paciencia, sonando esta noche también en el Con Fuerza Heavy. Y antes de entrar en la parte más lentita, más relajadita del programa, con la que siempre finalizamos, me vas a permitir que escuchemos una de las canciones de Un Nuevo Mundo, el último EP que ha publicado Rabia Pérez. Esto que se llama así, Rabia. Libertad, todo.

mucho por cortar las malas hierbas de mi mente. A veces veo un hilo de esperanza, a veces siento que voy a morir. Ya no sé quién soy, la oscuridad se cierne sobre mí. Ven, ayúdame, no puedo respirar. Acuérdate de mí, de aquel que quiso dar del universo y ni una sola estrella te entregó. Acuérdate de mí. De mí. Y de los Saratoga pasamos al Demasiados Humanos de Miss Octubre con una canción que se llamó Quiero Ser Agua. Extraña, guardar Quiero ser agua, Miss Octubre. Bueno, estamos en la recta final del programa. Madre mía, qué rapidito se pasa esto, ¿eh? Se llaman Mademoiselle Delirio y esto se titula Aedo. Se incluye en su último disco, aquel que publicaron en el 2018. Sol, mierda y verdad, enséñame un mirar astral, un ángulo correcto. Pon atención al entonar, todos los locos gritarán, brillo del ser, depúrame y deja este mundo. Desde Gibraltar, Dead Man's Green, así terminamos hoy el programa con esta canción que se llama Free. Ha sido un placer. La semana que viene estamos de regreso con la que ya será la edición 1410 del Conforza Heavy. Por cierto, ya te adelanto, vamos a tener tres bandas invitadas, como siempre, para que nos cuenten cosas. Y una de ellas va a ser Zenobia, que estarán presentando al día siguiente su nuevo disco. ¡Feliz semana! Self-free.